cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado siempre de compartir contigo un día más este tu programa. Y aquí ya estamos preparados, listos, prestos, dispuestos para completar estos 60 minutos que tenemos cada semana junto a ti. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y ya sabes que todo parte de radioesperantia.com. Ahí encontrarás listas de reproducción completas, formas de contactar con nosotros, de enviarnos música, si eres un profesional, un músico, reproductores, podcasts, audios, etcétera. Respondemos a todos los correos y además nos encanta recibirlos. Y hoy vamos a presentar a uno de nuestros artistas virtuales, que comenzamos a presentarlos hace ya unos cuantos días, creo que al comienzo del mes de marzo en el que estamos. Y hoy pues le vamos a dedicar la portada a Kuhl Music North, este grupo o artista virtual, le hemos puesto este nombre, que estaría a caballo entre smooth jazz y música de baile. Creo que suena muy bien, te va a encantar. Se llama Wine and Roses y suena pues así, como suena, de lujo. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Cold Music, ya me trago el principio. Cool Music North, Wine and Roses. Espero que te guste, estamos ya hemos compuesto nosotros. Cool Music North, Wine and Roses. Al que hoy le hemos dedicado la portada, uno de nuestros artistas virtuales en todos los posts. A partir de marzo, pues tienes ya todos los enlaces para escuchar en nuestro canal de YouTube todas nuestras creaciones virtuales. O artistas virtuales, como se denominan, con inteligencia artificial, porque nosotros no tenemos toda la banda, componemos más o menos, creamos el andamiaje del tema y nos salen estas cositas tan curiosas. Gold Music North, Wine and Roses. Este tema lo hemos escuchado ya un montón de veces. This Thing Called Love, compuesto por Darryl Miller, en este caso interpretado por Darryl Miller. A ver si te suena. Todo de este año. This Thing Called Love. Darryl Miller, el compositor y en este caso el intérprete. Este tema lo habíamos escuchado ya desde el 2005, pero interpretado por otros vocalistas. Y este año 2026 ha decidido él mismo a interpretarlo. No suena mal. Darryl Miller, This Thing Called Love, esta cosa llamada amor. Qué bien nos suena. Tanto las voces de unos como de otro. Él es neoyorquino, Oldie Gregorys, Yiddish Groove. Thank you. Siempre nos encanta escuchar a All the Gregorys, este teclista neoyorquino. Y en este caso, Yiddish Groove, un temazo del álbum All in Good Time, que publicaba el año 2014. All the Gregorys. Un fantástico teclista que nos encanta. Y desde hace ya pues unos cuantos años que venimos proponiéndotelo aquí en Confusión. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Luego te presentamos su último trabajo, Louis Fitzgerald. Esto es del 2025, tampoco tiene tanto tiempo. Slick, de este teclista fantástico también, que hemos descubierto también recientemente y nos encanta. Louis Fitzgerald. Y nos vamos ya con los últimos coletazos del álbum Music Magic Ironic de Incógnito. Prácticamente nos hemos ventilado el álbum programa tras programa. Un álbum redondo. Esto se llama Perdido hasta que quiera ser encontrado. Last until I want to be found. Incógnito. I'm banda de Jean-Paul Blue Munich, Lost Until I Want to Be Found, perdido hasta que quiera ser encontrado, de su álbum Music Magic Irony, que presentaban el día de Navidad de 2025, justo ese día. ¡Qué maravilla! El disco enterito. A mí al menos me encanta. Y de hecho, pues lo has podido comprobar tú mismo, porque prácticamente me parece que nos faltan un par de temas que sonarán. Tengo puesto el disco completo. Alistar, My Sagittarius. Alistar, My Sagittarius, un temazo que se incluye en este Luxury Soul 2026. Casi nada. Él es Ronnie Jordan, guitarrista, y su álbum de Groovy Moon, Florid, lo que escuchas. llega este álbum con una portada bastante psicodélica de Ronnie Jordan, The Groovy Move of the Floor, y lo que escuchas de un guitarrista que nos encanta desde siempre. Lo presentábamos hace poquito, el álbum de Ultra Blue, pero un tema que le dedicaron a Herbie Hancock que suena así de bien. Herbie. Otro grandísimo músico de Chicago, Herbie Hancock, homenajeado en este tema, Herbie, una banda también fantástica, Ultra Blue. Nosotros seguimos, que esto no termina. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Spend one night such a joy to me. Oh, baby, there's no place else I'd rather be. Please don't ever take your love away. Don't go away. Ooh, girl, I need you here to stay. I climb to the mountaintops and shout it. El bajista californiano que nos encanta, Lance Dantil Whitfield. Un temazo, Without You, que lo publicaba recientemente. Ya te lo hemos puesto o propuesto hace unos días. Bueno, hace unos cuantos meses ya. Justo cuando lo publicó Lance Dantil Whitfield. Qué bien suena este hombre. Tiene un gusto exquisito. Pues seguimos de Lance Dantil Whitfield. Nos vamos a The TNR Collective. Ryan Lavalette, Nicholas Cole, Cathy Waters y Lemek. Thank you. Ay, sí, esto lo lanzaban en el verano de 2025. The TNR Collective. Ryan Lavalette, Nicholas Cole, Tati Waters y Lemek. Menudo cuarteto. Espero que lo estés pasando bien con la selección que hemos seleccionado, valga la redundancia, para el día de hoy. Espero que te guste. Y si quieres, pues ya nos lo comentas. Será un verdadero placer. Nos encantan neoyorquinos Brooklyn Funk Essentials, su álbum Stay Good, del 2019 ya. Whatcha Want From Me. Este mazo así muy potente, bailable, que nos llega desde Nueva York. Whatcha Want For Me, el álbum del 2019 Stay Good, y la banda Brooklyn Funk Essentials. ¡Qué maravilla! Y nosotros, pues ya pensando ya que nos queda poquito tiempo, porque esto tiene sus límites. Esto es del 2023, de otro fantástico teclista, en este caso suizo. A Song for Peace era el título del álbum She'll Never Know, con Matt Cuson. She looks so sweet and lovely. I see her and I hear a symphony playing just for me. Yeah. All my dreams belong. Yeah. otro disco que le salió redondo al bueno de Greg Manning, un teclista suizo, que desde que lo conocimos es uno de los que tenemos ahí cerquita. A Song for Peace era el álbum que lanzaba en 2023, y lo que escuchas, She'll Never Know, con el vocalista Matt Cusom. Chris Baxter and Foxter Row Came So Close. Se incluye en el álbum que esperamos siempre y que llega anualmente, Luxury Soul. El del 2026 nos llegó hace pues un mes aproximadamente, y vamos desgranando tema a tema las maravillas que contiene. En este caso, Chris Baxter y Foxter Row, Came So Close. Este es uno de nuestros artistas virtuales, nuestras, Thelma Washington, Rhythm of Your Love. Shadows everywhere, you slide closer, no need to speak. Baseline talking underneath, velvet heartbeat slow and deep. Every glance you give, I keep. World fades out, it's just us two. Riding on a groove so smooth, no rush, let it breathe. Feel the heat between the beats. Your touch got time standing still. Every romance you're with, we're dancing in the rhythm of your love. In your eyes, moonlight Acrylic painting silver lines, fingers tracing melodies, playing on my frequencies. Low light, body swaying time, your energy locking into mine. No past, no future here, just the music crystal clear. No words, just sound when your arms come around. Every beat says what we mean. Say a thing, hi-hats whisper while the chords just swing. Hearts sync up when the groove gets tough. All I need is a rhythm of your love. Thelma Washington es el nombre que hemos elegido para nuestra artista virtual que escuchas. Y el tema, The Rhythm of Your Love, el ritmo de tu amor. En todos los posts correspondientes a Confusión tienes el enlace a nuestro canal de YouTube, donde verás, bueno, mejor escucharás a todos nuestros artistas virtuales. Espero que te gusten. Lo componemos, lo hacemos, lo programamos con todo el cariño del mundo. Espero que te guste. Thelma Washington, Rhythm of Your Love. Nos vamos con el último indicativo y la recta final. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. es japonesa, saxofonista, se llama Wakana, y ha publicado este tema que supongo que será el anticipo de lo que próximamente será su trabajo. No conocemos nada más de ella. Suena muy bien, muy bien. Se llama After Hour. Y el sonido es espectacular. Y con el artista, digamos, virtual de Patrick Anderson, que es un músico sueco, Executive Fan. Dentro de un ratito te diremos que volvemos en prácticamente nada. Patrick Anderson es un músico sueco, enamorado del funk y la música de baile, y ha creado esta formación con inteligencia artificial Executive Funk, que a nosotros nos encanta, porque da a entender que hay un músico potente detrás, que sabe pues, combinar muy bien todos los arreglos, aunque haya inteligencia artificial, que se encarga evidentemente de completar todos los instrumentos, porque Patrick Anderson está solo, pues lo hace de lujo. Hemos llegado al final de este programa. Recibí el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. En el post correspondiente tienes ya el audio, el podcast, la lista de reproducción completita, formas de contacto, el reproductor general con música e entrevistas. Y ahí mismo encontrarás también el reproductor exclusivo de música, donde solo te escucharás un programa tras otro de Confusión. A ser moderadamente felices, como te digo siempre, porque la felicidad absoluta sería un poco aburrida. Y por supuesto, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vamos con un tema que a mí me encanta desde que lo escuché por primera vez. Gary Poole es el vocalista. Even When. Hasta la próxima, muchas gracias. Gary Poole. Crown. Yes, I need to face it. cannot replace it. Yes, I need to break this. Break this chain. Find no way to shake it. Shake it loose and let it fall. Shake it loose.